¡Ahí vamos! De tanto y tanto entregarme a ti, no olvidé de mí. De tanto y tanto llorar por ti, no olvidé quién fui. Solo un tonto que amó y que todo te dio por nada. Una historia de amor, una desilusión por nada. Nada te importó, nada. Herirme el corazón, romperme el alma. Nada te importó, nada. Por nada. Por nada, amor. Tanto entregarme a ti, no olvidé de mí. De tanto y tanto llorar por ti, no olvidé quién fui. Solo un tonto que amó y que todo te dio por nada. Una historia de amor, una desilusión por nada. Te importó nada, herirme el corazón, romperme el alma. Nada te importó, nada. Hoy canto mi canción por nada. Nada te importó, nada.